En el Antiguo Testamento encontramos varias historias de 12 hermanos. Ya desde el principio, en el primer libro del Antiguo Testamento, encontramos, por ejemplo, la historia de Caín y Abel. Caín, que no le entregó los mejores dones a Dios, y Abel sí, que les entregó las primicias y fue grato a los ojos de Dios. Y se nos presenta a Abel como un ejemplo a seguir, como un hombre justo que le presentó lo mejor que tenía a Dios. Está la historia también de los hijos de Abraham, de Ismael, el hijo de la esclava, y de Isaac, el hijo de la promesa, del cual iban a ser toda la descendencia. Y se nos presenta también como Isaac, como un modelo a seguir, como el hombre fiel a la promesa de Dios. También después está la historia de Jacob y Esaú, esos hermanos que luchan por la primogenitura, quién era el hijo predilecto. Y de algún modo Jacob termina ganando esa bendición de Dios. Y se nos presenta a Jacob también como un modelo a seguir. En el Evangelio de hoy también se nos presentan 12 hermanos. El hijo menor, el cual se había ido de la casa de su padre. El hijo mayor, que se había quedado en la casa de su padre, pero su corazón también estaba lejos de su padre. Pero en este Evangelio, la figura central, el personaje central no es uno hermano o el otro, sino es la figura del padre, la figura de este padre misericordioso, que sale a buscar a los dos hijos. En primer lugar, sale a buscar al hijo menor cuando apenas lo ve a lo lejos aparecer de nuevo en su casa, que lo daban ya como muerto, y sale a buscarlo y hace una fiesta para celebrar su regreso. Cuando inicia la fiesta y ve que el hijo mayor no estaba ahí, sale a buscar también a su hijo mayor para que venga a alegrarse, a gozar. La figura central de este evangelio es la figura de este padre que da el primer paso, que es fiel a su amor de padre, a pesar de las actitudes de estos dos hijos que se rebelaban contra su amor. Esto me hizo acordar una historia que pasó el 7 de diciembre de 1998 en Armenia. Hubo un gran terremoto que destruyó casi toda la ciudad. Un padre había dejado en esa mañana a su hijo en la escuela y después que pasó esto volvió a la escuela desesperado tratando de buscar a su hijo, que se llamaba Armad. Cuando llegó a la escuela la vio totalmente destrozada y todos daban como muerto a todos los niños que estaban en la escuela. Este padre, no conforme con lo que le decían los demás, empezó a sacar los escombros uno tras otro. Y los hombres les decían, no, ¿qué haces? ¿Estás loco? No te das cuenta, ya murieron, acéptalo. Pero este hombre seguía sacando los escombros. Dice que al ver la actitud de este padre, otras personas se empezaron a sumar. Y así estuvieron todo un día y no encontraban nada. Y este hombre seguía, 24 horas, 30 horas. Y recién a los dos días sacan un escombro y escuchan como un sonido. Y este padre llama a su hijo, Armad, está ahí. Y este niño respondió desde lo profundo de ese lugar, sí, papá, aquí estamos. Siguieron sacando los escombros con una gran alegría todos estos hombres. Y 14 niños vivos encontraron ahí enterrados. Y cuando salían, dice que este niño le decía a sus amigos, ven, les dije, mi padre no abandonaría nunca nuestra búsqueda. Nuestro Padre Dios se nos presenta en este Evangelio como eso, como un Padre que nunca olvida su búsqueda. Es un Padre que siempre nos va a buscar a donde nosotros estemos. En esta cuaresma nos está buscando a cada uno de nosotros. Si estás lejos de la casa del Padre, si no estás cumpliendo lo que Dios pide de ti, te viene a buscar, como buscó al hijo menor. Si estás en la casa del Padre, pero tu corazón está lejos, Dios Padre te viene a buscar en esta cuaresma. Por eso la invitación es lo que nos, de este Evangelio es lo que nos dice San Pablo. Déjense reconciliar con Dios. Déjate encontrar por Dios. Déjate que Dios manifieste su misericordia por ti. Pero sí, tenemos una gran traba a veces para encontrar la misericordia de Dios. La gran traba es lo que le pasaba al hijo mayor. Él se justificaba a sí mismo y culpaba a su hermano. Él decía, yo cumplo todas tus órdenes, hago todo bien, y tú haces una fiesta por este hermano tuyo. Él se justificaba a sí mismo. Eso, hermano, es una gran traba a veces para encontrar la misericordia de Dios. Cuando nosotros decimos, yo no tengo ninguna falta, ¿yo qué falta tengo? O cuando nos justificamos de las cosas, bueno, hice esto por esta situación, pasó esto, pero no fue culpa mía. Cuando nos justificamos, hacemos que no podamos entrar a la fiesta. Nos quedamos fuera de la casa del Padre, como el hijo mayor. En cambio, la invitación para experimentar la misericordia de Dios es poder acusarnos a nosotros mismos. Como el hijo menor que dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando uno se puede acusar a uno mismo, cuando uno puede realmente decir, sí, me equivoqué, en esto la regué, en esto hice mal, cuando uno puede decirse eso, le permite al Padre que haga una fiesta, le permite al Padre que nos reciba en la casa y que podamos experimentar su misericordia. Este Evangelio nos invita a poder hacer ese camino. Pero sin duda tenemos que confiar en la misericordia de ese Padre. Eso nos permite acusarnos a nosotros mismos. La persona que confía que Dios es misericordioso, que confía que la misericordia de Dios es más fuerte que nuestros pecados, es el que puede decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En esta cuaresma, ya cercanos a la Semana Santa, los invito a todos que podamos hacer un buen examen de conciencia. Un examen de conciencia no solo para sentir culpa, sino confiando en la misericordia de Dios, poder acusarnos, preparar una buena confesión. Y en estas semanas, antes de Semana Santa, poder hacer una buena confesión para poder experimentar esa alegría de Dios que se alegra cuando un pecador vuelve a su casa. Lo invito a que cerremos los ojos y que le oremos a nuestro Padre. Padre Santo, te pedimos en este domingo que podamos confiar en tu misericordia, que podamos experimentar que nos estás buscando, que no abandonas tu búsqueda, que confiando en tu misericordia podamos reconocer nuestras faltas y así te permitamos a ti hacer tu obra en nosotros. Amén.